La verdad que muy buena, la verdad buenísima. La gente nos tuvo una excelente recepción acá en Cañuelas con respecto a lo que es la boleta con Marisa. Y bueno, nosotros los consejeros escolares y concejales, con Quique, con Sandra, con todos nuestros compañeros. La verdad que la gente muy contenta ante la realidad que está pasando el país, la realidad que también se vive en Cañuelas. Repercutió mucho y la gente, bueno, más que buenas repercusiones, directamente, bueno, los vamos a votar a ustedes. Hay mucha queja y mucho tema en relación a la situación económica y social del país en general, ¿no? Sí, repercute mucho a lo que es a nivel nacional y se puede ver en el pueblo, en el trabajo con la gente, en el que estamos día a día charlando con ellos, dialogando, conteniéndolos, acompañándolos, apoyándolos. Y diéndoles, bueno, más que nada que tengan fuerza, que aguanten, que en octubre volvemos. Y en ese marco, cuando la consulta viene a lo local, Marisa, intendenta, Margarita Trejo recién me decía, lo que pasa con Marisa es que no hay un rechazo. Hay gente que la quiere y gente que no le pasa desapercibida, pero tampoco siente un rechazo muy fuerte a la imagen, y eso es lo que se nota en la calle. ¿A vos te pasó lo mismo? Acá nos pasó exactamente lo mismo. No hay rechazo con respecto a Marisa, sino palabras de agradecimiento, palabras de mucho cariño, mucho amor y de mucho cariño y solidaridad, ¿no? Por parte de la gente hacia ella y obviamente de ella hacia la gente, ¿no? Enzo, te escucha César para la consulta que le quieras hacer. César, ¿cómo estás? Buen día, Enzo, te saluda. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va, Enzo? ¿Y cómo te toma vos esto? Digo, vos fuiste candidato en 2017, sos una figura pública, ni hablar en los últimos años, donde incluso la escuela que te toca dirigir también ha tenido una presencia desde lo público importante por diferentes razones. Pero una cosa es esto que estoy describiendo y otra ya entiendo, me parece de antemano, por eso quiero tu opinión, muy distinta es cuando no solo vos vas en la boleta, sino que le entregás tu boleta a un vecino. Y ahí muchas veces la situación cambia, se modifica. Te empieza a hacer parte de los problemas incluso, o te empieza a dar a conocer sus inconvenientes que va más allá del marco educativo, que es de algún modo tu máxima experiencia y tu profesión. ¿Cómo te toma eso a vos? La verdad que, mira, desde mi rol de allá de lo que es, bueno, obviamente, como vos dijiste, lo que es la educación en la parte que yo me desempeño como Santa Rosa, si bien vemos esta realidad, ahora al estar trabajando más a pleno, ¿no?, y aún más dentro de lo que es esta campaña, con Marisa, obviamente, me toca profundamente y me pone más solidario que nunca, y acompañar y fortalecer a la gente de que, bueno, que todo esto va a cambiar y que vamos a estar mejor en octubre. La verdad que me toma, no desapercibido, pero me fortalece mucho más para seguir apostando al cambio y al estar junto para el pueblo y para la gente, más que nada, que eso es lo más importante. Porque, digamos, ahora ya no te trasladan sus inconvenientes en materia educativa, sino que los problemas generales de la sociedad. Exactamente, el problema de la sociedad, de la comunidad toda, viene todo, y bueno, y eso es lo que más nos sensibiliza y nos fortalece a nosotros como partido y darle a la gente lo que está necesitando aún más en esta situación que estamos viviendo, ¿no?